somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Y ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días. Hoy viernes 13 de julio les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Quien les habla, Julieta Ojeda y Zulema Quispe, ambas integrantes del movimiento Mujeres Creando. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestro programa, queremos unirnos al agasajo de Radio Deseo por sus 11 años. En este mes de julio, Radio Deseo cumple 11 años brindándonos un espacio a todas las personas que queremos tomar la palabra en primera persona. Además, ¿no?, que nos viene acompañando todos los días con una excelente selección de buena música. Radio Deseo es la única radio libre de racismo, homofobia, donde se respeta a nuestras compañeras en situación de prostitución y donde se respeta la decisión del aborto. Dicho esto, para el día de hoy, la investigación se llama Aborto. La FELCB deriva a niñas y adolescentes víctimas de violación para que se cumpla la sentencia constitucional 206/2014. Pero antes de escuchar la investigación, vámonos con nuestros sectores. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo, nos ha escrito con mucho entusiasmo y está ansiosa de que leamos su carta. Así que vamos a escucharla. Para ustedes, audiencia de Radio Deseo, por fin es viernes. Llegó el fin de semana. Para mí, que he viajado del siglo I al siglo IV de nuestra era, el tiempo ha pasado volando. He visto que los días tienen otro significado. En lo que sí se parecen los primeros siglos al siglo de ustedes, es en la distribución de la riqueza, que es tan desigual. En el siglo I, el Imperio Romano domina gran parte del planeta y desde estos tiempos ya se maneja un sistema bancario y una moneda. Otro gran imperio es el chino, que se caracteriza por el comercio de seda de alta calidad. Por el lado de América, surge en el siglo I una de las culturas más interesantes que me tocó conocer, la cultura moche. Por otra parte, las y los tiahuanacotas se encuentran en pleno desarrollo, al igual que la cultura maya. Ahora sí les voy a contar qué está pasando con el aborto. La anticoncepción, el aborto y el infanticidio son prácticas comunes en el Imperio Romano. También existen muchas religiones, como los gnósticos, que dicen que el alma es presa del cuerpo. Por eso, no consideran valiosa la procreación, ya que solamente perpetúa la prisión de las almas dentro de los cuerpos. Por todo esto, los primeros cristianos han visto la necesidad de diferenciarse de las otras religiones. ¿Y saben cómo? Condenando y castigando el aborto y la sexualidad. Sí, están empezando a formular sus propias ideas sobre el aborto, la anticoncepción y el valor del matrimonio. Es aquí cuando comienza el control de la Iglesia cristiana sobre nuestros cuerpos. En uno de los primeros documentos de la Iglesia, escrito cerca al año 100, el Didache, así se llamaba el documento, se condena el aborto. La justificación es que las mujeres abortan para ocultar la fornicación y el adulterio. Uno de los principales teólogos de estos primeros tiempos es San Agustín, quien argumenta que el aborto no era un homicidio en las primeras etapas del embarazo, ya que el alma todavía no tenía dónde ser albergada. Ya en el siglo II, en el Concilio de Elvira, se determina que el aborto solo debe ser condenado si es para encubrir el adulterio. En cambio, si está dentro del matrimonio, el aborto no merece castigo. Lo cierto, chicas, es que hasta el cuarto siglo, la Iglesia cristiana no tiene una postura estricta sobre el aborto, sobre si es un pecado mortal o no, y principalmente si se puede considerar una vida humana desde el preciso momento de la concepción. Lo que sí se fortalece en este tiempo es la idea de que el aborto es un pecado. En el mismo siglo, Zorano de Éfeso, el padre de la ginecología y la obstetricia, en su obra maestra Sobre las enfermedades de las mujeres, recomienda evitar la concepción mediante el uso de algodones con ungüentos y ciertas sustancias grasosas, pero desaprueba el aborto por medios físicos, por considerarlo muy riesgoso para el cuerpo gestante, y promueve el aborto terapéutico en caso de que la gestación pusiera en peligro la vida de la mujer encinta. En esos casos se privilegia la vida de la gestante porque el no nato no se lo considera un ser formado. Luego de dejar la vieja Europa, me fui a América, que aún no está contaminada por la religión cristiana. He visto en el siglo IV gobernar a la señora de Cao, una mujer muy lista. Lastimosamente murió muy joven durante el parto. Los mochicas elaboran representaciones en pequeñas estatuillas de lo que consideran importante en sus vidas, y lo hacen de una forma muy realista, por ejemplo, sus relaciones sexuales. Respecto al aborto, las mujeres abortan gracias al conocimiento de otras mujeres que han atravesado esta situación. Bueno, por hoy me despido, amigas y amigos de Radio Deseo. Les escribiré la siguiente semana desde un nuevo siglo. Hasta pronto. Gracias, Regaliz, por tu reporte. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. El aborto nuestro de cada día. El debate mundial sobre la despenalización o la legalización del aborto ha generado también reflexiones en el ámbito periodístico. El propósito es informar de manera adecuada, considerando que se trata de un problema de salud pública que afecta a una de cada cuatro mujeres en algún momento de sus vidas, según el blog Periodismo en Salud. Este blog, dirigido a periodistas que cubren el área de salud, recoge la recopilación realizada por la Asociación de Periodistas de Salud de datos que deben tenerse en cuenta al escribir sobre el aborto. Dato 1. El aborto no aumenta el riesgo de cáncer de mama, según la opinión conjunta del Comité de la Sociedad de Obstetras y la Sociedad de Oncólogos Ginecológicos de Canadá. Dato 2. Tener un aborto no aumenta el riesgo de problemas de salud mental, diagnósticos de trastornos mentales, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, de acuerdo a un informe del Instituto Guttmacher. Dato 3. 90% de los abortos ocurren en el primer trimestre, según la Organización Mundial de la Salud. Y dato 4. El aborto es un procedimiento seguro que implica poco riesgo cuando se realiza de manera legal en una clínica certificada, de acuerdo a un estudio publicado en Obstetrics and Gynecology. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. ¡Sí, señor! porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Soy el Daniel Cerrada, ex baterista. ¿Estás de acuerdo con el aborto, sí? Sí, porque las mujeres tienen derecho a decidir. Claro, o sea, obviamente dependiendo del tiempo de la gestación, ¿no? Pero sí estoy a favor, de, porque los abortos ilegales son un crimen. Muchas mujeres mueren, o les hacen un mal aborto y terminan impotentes, ¿no? Es una verdad horrible. Entonces realmente estoy de acuerdo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es El secreto de Vera Drake, una película dirigida por Mike Leake. Ya conoces a Vera, se encuentra un chico desamparado, sin familia, le trae a casa y le invita a cenar. Esa mujer tiene un corazón de oro, eres afortunado. El secreto de Vera Drake fue estrenado el 2004. Esta es una película británica. Esta historia fue ambientada en los años 50, en Londres, Inglaterra, donde las leyes, como cuenta la película, condenaban a las mujeres que practicaban abortos, las aborteras, y que según la película era una práctica conocida que conformaba una red clandestina, silenciosa, y donde la información necesaria se transmitía del boca en boca. En ese país se legalizó el aborto en 1967 y en la actualidad se practica sin restricciones hasta las 24 semanas. Esta es la historia de una mujer de 40 y pico años, muy vital, trabajadora, ama de casa, muy solidaria con los y las vecinas y que desea la felicidad de sus hijos e hijas. Vera es una mujer promedio de la clase trabajadora de esa época. Y ella, en la película, guardó muy bien un secreto. Ella ha practicado abortos por más de 2 décadas. ¿Qué tal lo de la otra semana? Como de costumbre. La chiquilla estaba nerviosa, ¿no? La atendí bien. La tranquilicé un poco. Como siempre, ¿no? La protagonista transmite durante gran parte de la película mucha serenidad y tranquilidad. Estados individuales que son transmitidos a las mujeres que la buscaban para abortar con asistencia. Ella no sentía culpa, pues las estaba ayudando en un momento sumamente difícil. Su vida transcurría entre su hogar, las casas donde trabajaba haciendo limpieza y su apoyo en la práctica de abortos cada cierto tiempo. Pero toda su vida empieza a derrumbarse cuando es denunciada y juzgada por las leyes de su país. En ese momento se empieza a desentrañar para la espectadora y el espectador los motivos y razones por las que Vera practicaba abortos. Aunque nunca lo enuncia literalmente, se sobreentiende que ella pasó por este duro proceso, sugiriendo una experiencia dolorosa, pero también dejando ver que por eso empatizaba con las mujeres que llegaban a estar en su misma situación. Necesitaba mi ayuda. Es la explicación que nos da Vera Drake. Sorprendente razón para los operadores de leyes y la sociedad conservadora de esa época, pero la más simple y verdadera para las cientos de mujeres que ayudó a abortar. Una historia sin grandes discursos ni manipulaciones y con una gran interpretación de la protagonista que transmite el drama del aborto en los 50s en Inglaterra. Queremos hablar con la señora Vera Drake. ¿A qué viene esto? Sé por qué están aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por lo que hago. ¿Y qué hace usted, señora Drake? Ayuda a chicas jóvenes. ¿Ayuda a chicas jóvenes? ¿A quién pueden recurrir? No tienen a nadie y yo las ayudo. La interpretación de ese personaje tan primigeniamente generoso y con un sistema de valores tan simple y al mismo tiempo tan incomprensible fue realizado brillantemente por Imelda Staunton. El secreto de Vera Drake fue merecedora de varias nominaciones y ganadora de varios premios. La puedes ver en la biblioteca de Mujeres Creando. ¿Se da cuenta de que es un acto criminal? No, querido. Así lo llama usted. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Bueno, yo me enteré que estaba embarazada por una prueba de sangre. Yo estaba casi segura antes de eso de que no estaba embarazada justamente porque tomé la pastilla del día después y me hice un test de orina, ¿no? Que salió negativo. Entonces después no me bajaba el periodo y tenía síntomas que nunca antes había tenido, ¿no? Y realmente los síntomas eran fuertes, ¿no? Tenía hinchazón de los pechos, me dolía mucho el estómago, todo el día vomitaba, era súper feo para mí, ¿no? Entonces me hice el análisis de sangre y salió positivo. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga, que era la más cercana, una vecina, que ya tenía ya un bebé de 2 años, ¿no? Y ella me dijo que no estaba segura, que ella me aconsejaba que no, que yo podía pedir ayuda de mis padres, todo eso, ¿no? Yo fingí que dudé en algún momento, pero en realidad nunca lo dudé. Recuerdo que una vez hice fotocopiar un libro acá en Mujeres Creando, entonces leí que daban información sobre el aborto. Entonces lo primero que hice fue venir acá, tratar de ubicar a alguien que me pueda dar consejos. Al final encontré los consejos que necesitaba y me dieron información sobre las pastillas y los abortos quirúrgicos, ¿no? Yo sentía que algo no iba a salir bien con las pastillas, entonces lo primero que hice fue averiguar sobre los abortos quirúrgicos. Fui primero a un centro de salud muy conocido que me dijeron que costaba 1,000 el aborto, ya sea con las pastillas o el quirúrgico. También me dijeron que el quirúrgico lo iban a practicar sin anestesia. Obviamente yo no sabía qué dolía, si dolía o no dolía, pero mi amiga me dijo que no, que no lo haga sin anestesia porque me podía morir del dolor. Y después fui a averiguar dónde otro doctor que me dieron el número. Entonces él al principio era súper sutil, ¿no? Parecía que tenía mucha experiencia. Porque me preguntó primero, ¿cuál es tu problema? Y yo le dije, no, estoy embarazada. Y él sabía cómo preguntar, me dijo, ¿y los papás se pueden enterar o no? Y yo le dije, no. Entonces él ya entendía, ¿no? Y me dijo, ¿por qué has tomado esta decisión? Y yo le dije, porque no quiero, porque soy changa, porque estoy estudiando. Entonces él no me dijo que no íbamos a hablar sobre el precio, que primero me tenía que hacer unos análisis. Yo no contaba con mucho dinero, entonces gasté casi todo en los análisis y una vez que los llevé, él me dijo que el precio era $1,000 o 7,000 bolivianos, ¿no? Era imposible que yo pueda pagar eso, ¿no? Y me dijo que era con una anestesia general, ¿no? Que te dormían por completo, pero yo no podía pagar eso, entonces no lo hice. Fui a una farmacia que me recomendaron y ahí conseguí las pastillas, digamos, mucho más baratas, casi la cuarta parte. Entonces decidí tomar las pastillas, las tomé un día en mi casa, fue horrible, fue súper fuerte para mí, estaba vomitando, iba al baño cada rato, me sentía con fiebre, fatigada. Y de paso, todo el tiempo que yo estaba embarazada, tenía en la noche, ¿no?, muchas ganas de vomitar, ir al baño. Y justamente por miedo de que mi mamá no me riña, no haga escándalos, no lo hacía. A veces me aguantaba por vomitar o vomitaba por la ventana. Porque ya antes mi mamá vio el envase, ¿no?, de la pastilla del día después y me dijo que cómo voy a abortar, según ella era un aborto y todo eso, ¿no? Entonces, después de, de tomar las pastillas, me dijeron que esperé 10 días para hacerme de nuevo la ecografía. Pero yo seguía sintiendo los mismos síntomas, incluso síntomas estaban más fuertes, ¿no? Todo el día estaba vomitando y yo estudiaba en la Academia de Bellas Artes. Dejé de estudiar ahí porque en el curso me sentía súper sofocada, adolorida, con ganas de vomitar. Entonces tuve que dejar eso, ¿no? Pasaron los 10 días que tenía que esperar y fui a hacerme una ecografía privada. Y donde me dijeron que en realidad tuve como, no sé si decirlo aborto, pero la bolsa seguía creciendo y el embrión se quedó chiquito. Entonces que tenía que hacerme un limpiado. Me dio de nuevo el número del doctor que ya había consultado antes, ¿no? Que me dijo 7,000 bolivianos y me dijo que en el SUMI lo hacían gratis. Entonces, obviamente, fui al SUMI y la primera vez que entré me cerraron las puertas, me pidieron mi carnet y me hicieron poner mi huella digital. Entonces, yo, por más de que me haya hecho la ecografía y decía que yo ya no seguía, digamos, con un embarazo que podía continuar o algo así, estaba súper asustada de que haya salido algo mal en la ecografía o que ellos pudieran obligarme a tener un hijo o algo así, ¿no? Entonces me hicieron firmar todo eso, me dijeron que vuelva al día siguiente para que ellos me hagan una ecografía, lo confirmen. Entonces al día siguiente volví, súper nerviosa, asustada. Esperé un montón para la ecografía. Me hicieron al final la ecografía, salió los mismos resultados. El doctor, mientras me hacía la ecografía, que era intravaginal, me decía que tenía lindos ojos. Era súper incómodo para mí y feo, ¿no? Un mal momento. Después también conocí a la doctora. Me hicieron entrar directo a un cuarto, no me dejaron recoger nada, ¿no? La doctora igual era muy torpe conmigo y ya me habían aconsejado antes de que yo diga que era un aborto espontáneo, no algo que yo había provocado. Porque dicen, ¿no?, que te preguntan para ver si tú dices que es un aborto espontáneo o provocado. Según lo que me contaron, es que te preguntan cómo fue para hacerte pisar el palito, ¿no?, y poder demandarte. Entonces yo todo el momento dije que era un aborto espontáneo, que no sabía qué había pasado, que había sangrado un poquito, pero yo pensé que era normal. Y fue así, cuando tomé las pastillas yo sangré un poco y pensé que con eso ya está el problema solucionado. Después me pusieron todo el día estuve ahí y me pusieron misoprostol y no, mi útero no se dilataba, entonces todo el día me quedé ahí con dolores, ¿no?, contracciones. Al final entró la doctora y lo hicieron súper rápido porque me dijeron que mientras más yo gritaba o me movía, iba a tardar más. Me pusieron anestesia local, creo, ¿no? Solo en ese lugar porque yo seguía sintiendo el dolor y era súper fuerte, ¿no? Hasta que al final ya acabó todo eso. Yo no tuve apoyo en ningún momento. Yo en ese entonces salía con un chico, pero él no era el responsable, digamos, ¿no? Pero él me apoyó unos 2 días, después no. Salí de la cirugía, me mandaron a mi casa en la noche y al día siguiente tenía que hacer todos los deberes normales, ¿no? Por más de que me dolía, tenía que seguir normal porque nadie en mi casa sabía de eso, ¿no? Y la verdad es que lo único que he sentido después de que ha pasado todo y para mí ha sido eterno, era espera tras espera tras espera, nunca acababa. Ha sido un alivio fatal, o sea, yo me he sentido súper tranquila, aliviada, feliz sobre todo. Sabía que eso ya no iba a continuar, ¿no? No iba a seguir siendo, no iba a ser un problema después de eso, ¿no? Yo estaba totalmente segura de que no quería ser madre y hasta ahora no quiero, pero estoy segura de que he tomado la decisión correcta. Y también estoy segura de que si hubiera tenido yo el dinero en ese momento con ese doctor, no hubiera tenido que pasar todo lo que he pasado, ¿no? Los malos momentos y todo eso. abierto ni la boca cerrada. Lucha globalizada. En primer lugar, Macarena, quería pedirte que te presentes y si perteneces a una organización. Sí, mira, mi nombre es Macarena Castañeda. Muchas gracias por contactarme. Feliz de poder como aportar a difundir lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Yo soy militante de Izquierda Autónoma y vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, que es una articulación chilena de organizaciones feministas, ONG, instituciones académicas, etcétera, todas a favor del derecho al aborto. Y ahora, por el mes, desde junio, también soy vocera de la marcha el 25 de julio, que es la fecha chilena de marcha por el aborto libre, seguro y gratuito, que se organiza desde hace 6 años. Respecto al tema de la legalización del aborto o la despenalización del aborto, ¿cuál es la posición que asume? La consigna en Chile está siendo aborto libre, legal, seguro y gratuito. Libre en el sentido de que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones y abortar en el contexto que ellas deseen, sea en la casa o en el hospital, con pastillas o con aspiración o el método que se les ocurra, que sea su decisión la que prima. Legal para asegurar el acceso a través del Estado y superar las barreras de clase en el acceso al aborto, que como sabemos, cuando el aborto no es legal y no es garantizado, básicamente quien tiene las lucas para pagarse la clínica puede abortar y quien no está sometido al aborto clandestino, los riesgos que eso significa. Seguro, porque efectivamente lo que se promulguen sean métodos seguros que le salven la vida a las mujeres y no las pongan en riesgo. Y gratuito, porque no creemos que es un derecho y por tanto debe ser garantizado transversalmente sin ningún tipo de limitación, sobre todo ninguna limitación de clase económica de ningún tipo. Ahí aquí las organizaciones en Chile de repente debaten entre si es libre o es legal, por eso en general hablamos de ambas. Pero respecto de la despenalización y la legalización, en realidad la mayoría estamos de acuerdo que ambas juntas, no van separado. Despenalización en el sentido de que se deje de criminalizar legal y socialmente a las mujeres por decidir abortar, y legal para asegurar que se pueda acceder al aborto sin ningún tipo de limitación garantizada por el Estado como derecho. Entonces son demandas en general complementarias, no contradictorias. Al parecer, Macarena, la situación política de Chile en las últimas décadas ha sido crucial para definir los avances y los retrocesos en tu país respecto al aborto. Me refiero, por ejemplo, a la prohibición de cualquier tipo de aborto voluntario en el gobierno de Pinochet en 1989, que desde mi punto de vista ha sido un retroceso. ¿Tú crees que estas coyunturas políticas que ustedes han estado viviendo durante estas últimas décadas han influenciado en las tendencias a favor o en contra de la despenalización del aborto en tu país? Mira, lamentablemente sí. En Chile, cuando se legalizó por primera vez el aborto fue bajo causal terapéutica y fue en los 1930. Y de entonces hasta la llegada a la dictadura en Chile, en general socialmente estaba bien despenalizado, se consideraba una práctica común como parte de las prácticas que realizaban las mujeres. De hecho, si uno entrevista a la generación de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ellas hablaban del aborto como hacerse el remedio. Y a las parteras o las personas en el barrio que hacían los abortos se las llamaba las creadoras de ángeles. Entonces no había una visión negativa sobre el aborto, pero la llegada de la dictadura y todo lo que eso significó social, política, económica y culturalmente en Chile implicó la implementación fuerte de una visión de familia conservadora, donde el rol de la mujer era el rol de ser madre, y por tanto el aborto se veía como un acto profundamente demonizado y negativo porque era justamente atentar con el rol de la mujer madre. Entonces empieza a haber una fuerte avanzada social y cultural para demonizar el aborto, y en el contexto de dictadura poco se podía hacer contra eso, y finalmente da un giro en el imaginario social chileno sobre el aborto, y eso nos ha costado mucho darlo vuelta desde la vuelta a la democracia en Chile. Lo bueno, y nosotros lo vemos con esperanza, que el hecho de que en Chile haya empezado un debate de nuevamente sobre el aborto es gracias a que ha habido un cambio social desde la percepción respecto al aborto. O sea, Chile no se le ocurre legislar una ley de tres causales porque se le ocurrió a Michelle Bachelet, fue porque había un movimiento social el cual demostró que más del 70% de la población estaba a favor de despenalizar el aborto al menos en tres causales. Y creemos que eso sigue avanzando, y esa es nuestra apuesta, a seguir transformando el imaginario social y la percepción de la gente respecto del aborto, cosa que sea el movimiento social, así como ha sido en todo el resto del mundo y ahora más cercanamente en Argentina, el que demanda la legalización total del aborto. Y ahora la situación actual es esa justamente, ¿no es cierto? Que en 2017 se han probado tres causales para el aborto legal, no punible. Y quisiéramos que les expliques a la gente que nos está escuchando de qué se trata esto, cuál es la situación actual legal del aborto en Chile. Bueno, el aborto en Chile sigue siendo considerado un delito, sigue estando presente en el Código Penal chileno bajo cualquier circunstancia, excepto tres causales, que son la causal por inviabilidad fetal, con imposibilidad entonces de vida extrauterina, de riesgo de vida de la mujer embarazada y por causal de violación. Esas son las tres causales de la ley chilena, las cuales tienen límite de semanas en la causal violación hasta las 14 semanas para menores de 18 años, y hasta las 12 semanas para el resto de las mujeres, y en las causales de inviabilidad fetal y de riesgo de vida de la madre, depende de los diagnósticos, pero también se maneja un rango de máximo de 14, 18 semanas. Entonces, es una ley bastante limitada, pero como algunas dicen, algo es algo, ¿no? Claro, no se necesita sentencia judicial. Para la causal violación se necesita sentencia judicial en el caso de menores de 18 años. Conocemos que hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que amplió la objeción de conciencia a nivel institucional. Que yo sepa, no tiene precedente jurídico, ya que la objeción de conciencia se da siempre a nivel personal o individual. ¿Cuál es su lectura de esto que está pasando en Chile? Bueno, lo que ocurrió en Chile muestra la aberración del instalación del conservadurismo neoliberal en Chile, ¿no? Nosotros somos un país que se llamó un experimento neoliberal y estas son las consecuencias. Lo que yo tengo entendido por estudios que hemos hecho y conversaciones con otros países es que lo más cercano a lo que ocurrió en Chile ocurre en Uruguay, en lo cual hay una objeción por ideario, se llama, en la cual las instituciones que son fundadas por la Iglesia pueden ser objetoras como institución, pero Chile es la única que le permite a cualquier institución ser objetora de conciencia, excepto instituciones públicas. Y lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional es que esta figura no estaba contemplada en la ley que se presentó desde el Parlamento, pero como Chile tiene esta figura que pareciera ser como una tercera cámara que evalúa las leyes, cambió en la redacción de la ley y le puso la posibilidad de la objeción de conciencia institucional a toda institución privada. Esto también ha tenido modificaciones. Cuando justo 10 días después de que Piñera asume el gobierno, presenta una modificación al reglamento de la ley de la objeción de conciencia, permitiendo que las instituciones privadas que reciben financiamiento público también puedan ser objetoras. Y esto recientemente fue declarado ilegal porque una institución privada que se financia con fondos públicos es técnicamente una institución pública frente a la ley. Entonces no puede ser objetora. El problema es que justamente la derecha vuelve a atacarnos frente a este tema y parece que vamos a tener que volver al Tribunal Constitucional frente al tema de la objeción de conciencia. Macarena, estas coyunturas decisivas en relación al tema del aborto son difíciles de encontrar estos momentos que son importantes para esta discusión, abrir las puertas a estas discusiones que son vitales para nosotras. ¿Qué sigue? Bueno, como te comentaba al principio, Chile tiene una fecha propia de lucha por el aborto libre, seguro y gratuito, que es el 25 de julio. Así que lo que viene ahora inminente es la organización de la marcha, que es este 25 de julio. Y a raíz de todo el movimiento que significó lo que está ocurriendo en Argentina, que remeció también a Chile, creemos y esperamos que esta marcha sea multitudinaria y ello marque un hito de antes y después respecto de la aprobación social sobre el aborto y su despenalización. Entonces, estamos todas esperanzadas de que este 25 de julio sea una marcha masiva que nos permita decir públicamente que Chile ha cambiado, que ha avanzado en su despenalización social del aborto y que por tanto están las condiciones del movimiento para avanzar en demandar el aborto libre, seguro y gratuito en Chile. Entonces, eso es lo inmediato. En paralelo, estamos en tema de defensa de los derechos de las mujeres, al menos en la ley actual, y con eso pelear con que no siga avanzando la objeción de conciencia e intentar despenalizar legalmente el aborto que deje de ser considerado un delito. Esas también son otras dos cosas que estamos haciendo en paralelo que podemos avanzar sin mucha necesidad de un movimiento fuerte, como si sería para la despenalización completa. Y bueno, tratar de construir las condiciones sociales y políticas para que en Chile volvamos a tener aborto libre. Y aquí, analizando semana a semana, ¿qué es lo que ocurre? Increíblemente, nosotras en algún momento temimos que por culpa de la promulgación de la ley tres causales se nos iba a cerrar el escenario, no había posibilidad de seguir peleando por más, pero ha probado ser todo lo contrario. Entonces todas las semanas tenemos coyuntura, todas las semanas debemos de estar atentas a ver de qué manera o defendemos lo poco avanzado o logramos seguir corriendo la barrera de lo legal. Muchas gracias, Macarena, y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Julieta, y bueno, fantástico poder conversar con otros países y que nos encontremos pronto para poder discutir estrategias y ver de qué manera en toda Latinoamérica avanzamos hacia el aborto libre. Claro que sí. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Aborto. La FELCB deriva a niñas y adolescentes víctimas de violación al CIES para que se cumpla la sentencia constitucional. En el primer semestre del 2018, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCB, Departamental La Paz, registró 34 violaciones a niñas y adolescentes. Según el asesor legal de esta institución, suboficial segundo William Fernando Vargas Canaviri. Sin embargo, no hay una estadística sobre cuántas de estas violaciones derivaron en un embarazo. Lo que sí es seguro es que estos casos fueron derivados al centro hospitalario de la ONG CIES, Salud Sexual y Reproductiva, porque tienen un convenio interinstitucional con la FELCB. El objetivo de este acuerdo es que CIES intervenga cuando se produce una violación a niñas o adolescentes, para prevenir o interrumpir un embarazo ocasionado por este acto de violencia. Cuando se ve en una menor, nosotros tenemos un convenio con lo que es CIES. La parte de CIES, una vez que se anoticia o llega la policía sobre un hecho de violación a una menor, inmediatamente nosotros, con una ficha, y el investigador se constituye a la clínica CIES para que ellos hagan ya la parte de diagnóstico del médico y hagan la parte médica. ¿Eso qué les refiere? Que le hagan el tratamiento correspondiente, lo que puede ser hacer las valoraciones si es que ha recibido una enfermedad de transmisión sexual. También les proporcionan la pastilla del día después a fin de que evitar el embarazo. El delito de violación a niñas y adolescentes está tipificado en el artículo 308 del Código Penal y el embarazo como consecuencia del abuso sexual es un agravante contemplado en el artículo 310, inciso K. El jefe médico del CIES, Julio Vargas, aclara que este convenio no incluye a mujeres adultas. Nosotros el convenio tenemos es hasta adolescentes, ¿no? O sea, tenemos hasta una cierta edad, y en los hospitales a nivel nacional tienen para recibir también las otras edades, ¿no? ¿Hasta qué edad reciben acá a las mujeres? Aquí está aproximadamente hasta los 18 años, 18 y 22 años, dependiendo del caso. Para proceder a la atención de la niña o adolescente, el CIES pide la copia de la denuncia hecha ante la FELCSEB, de acuerdo a lo dispuesto por la sentencia constitucional 206/2014 del 5 de febrero del 2014. Es que tienes tú la sentencia constitucional, la 206 del 2014. Exacto. Entonces esa te dice que puedes a partir de esa parte, para que no haya tanta retardo y espera como había antes. Ajá. Entonces basándonos en eso nos indica de que toda persona que tenga o haya estado en un delito de violación, haya sido, se haya producido esa una violación, entonces solo con la denuncia que es a la FELCEB, entonces de esa forma ya parte. Recordemos que la sentencia 206/2014 eliminó el requisito de la orden judicial y el inicio del proceso penal en los casos de violación a niñas, adolescentes y adultas para la realización de un aborto. Aunque no es una norma, las niñas y adolescentes víctimas de violación llegan al centro hospitalario del CIES no solo con sus familiares, sino con funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o con los de la FELCSEB. Según el jefe médico del CIES, el procedimiento de atención en sus centros hospitalarios no revictimiza, pues tienen experiencia con niñas y adolescentes y que por eso la FELCSEB realizó un convenio con esta institución. ¿Y en qué consiste esta no revictimización? Pues en hacer la menor cantidad posible de preguntas a las víctimas y más bien leer los documentos que suelen llevar tanto la FELCSEB como la Defensoría. Otro motivo por el que la FELCSEB envía a las niñas y adolescentes al CIES es porque en esta institución asumen que si las familias de las niñas o adolescentes hicieron la denuncia y se presentaron al centro médico, es porque tomaron la decisión de practicarse un aborto y no cuestionan esta decisión. Sigamos escuchando a su jefe médico, Julio Vargas. Nosotros no podemos influenciar en la decisión que está tomando la persona. No, nosotros estamos acá para coadyuvar lo que se ha decidido. Es ellos. Entonces acá nosotros no vamos a decir sí, no. Acá nosotros estamos para ayudar, para indicarles, bueno, usted ha venido porque si se ha presentado es obviamente que ya tiene una denuncia o está con la defensoría y quiere, o sea, de alguna manera no ir más adelante con ella. Entonces acá se le está dando ese apoyo para que pueda continuar después de una forma lo más normal después del trauma que ha tenido su vida. Lo primero que hacen es realizar una evaluación clínica y para el caso de embarazo, determinar cuál sería la alternativa, prevenir el embarazo con la aplicación de la pastilla del día después o practicar el aborto o, como prefiere decir el médico Julio Vargas, realizar una interrupción legal del embarazo, una ILE. La diferencia entre ambos procedimientos es el tiempo transcurrido tras el ataque. Lo que va es píldora el día después, entonces eso significa que la persona ha tenido las relaciones 24 horas antes, uh-huh. O ha acusado con ese abuso 24 horas antes, uh-huh. Entonces en ese momento sí se puede dar la pastilla el día después, ¿no? Ahora, si es que ha pasado mucho más tiempo, no va a tener la misma función de lo que tiene cuando se da en el momento apropiado. Esa es la cosa, o sea, usualmente siempre se tiene que hacer una prueba de embarazo, se debería hacer una prueba de embarazo para realmente determinar también si es que ha habido o no ha habido la fecundación. O sea, lo que, digamos, procedería si es que los padres piden, digamos, porque seguramente los padres también vienen, acompañan, los padres deberían decir, quiero que le den a mi hija la pastilla del día después para prevenir, digamos. Es de acuerdo al protocolo. Entonces son protocolos que se van manejando. Nuevamente, o sea, que había una persona con la denuncia, obviamente, si ya se está, o sea, puede venir acompañada con la defensoría o puede que la defensoría se aproxime después. Después de que nosotros estemos dando como la comunicación, siempre se tiene que dar la comunicación. No, entonces ahí lo que se tiene que determinar es el tiempo que ha transcurrido. Claro. Y en eso es la parte de la anamnesis, donde se le pregunta y se está verificando si es que ha sido 24 horas antes o si ha sido un tiempo mayor. Si había un tiempo mayor, entonces tenemos que verificar si es que puede estar embarazada o no en ese momento. Para determinar si aplican la pastilla del día después en niñas y adolescentes que todavía no han tenido su primera menstruación, también deben tomar en cuenta los antecedentes de la madre sobre el inicio de su madurez sexual y otros factores como la alimentación. La edad fértil de la mujer varía de acuerdo a la misma genética de la mujer. Es decir, si su madre comenzó a menstruar, digamos de esa manera, a los 15 años, entonces hay la posibilidad de que la hija empiece a menstruar a partir de los 15 años. Entonces, desde ese momento ya puede estar comenzando esa vida fértil que nos está anunciando la primera menstruación. No, entonces va relacionada más por esa parte. Entonces tenemos muchas mujeres que están ahora comenzando a menstruar un poco más temprano de lo que era antes, sí, pero eso está relacionado también a los cambios alimenticios que se han ido dando. En el caso de que la violación haya provocado un embarazo a la niña o adolescente, el personal médico del CIES procede a interrumpirlo en aplicación de la sentencia constitucional. No, entonces es diferente. No estamos haciendo un aborto, es una interrupción legal del embarazo, porque la sentencia constitucional nos dice víctimas, toda víctima de violación, ¿no? Entonces todas ellas tienen ese derecho. Ahora esa interrupción legal del embarazo está hecha para todos los centros hospitalarios. No está limitado a un solo centro hospitalario. Todos tienen que, de alguna u otra forma, intervenir si es que viene una víctima que ha tenido un abuso, se puede decir, ¿no? Siempre que atienden a niñas o adolescentes, interviene el personal de psicología, debido al trauma que les ocasiona una violación y la posterior intervención médica. Se le está dando todo el apoyo para que sepa qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y lo que va, todo lo que puede acontecer en el periodo este. No, después todo el seguimiento que hace a posterior, o sea, lo está realizando posiblemente con una de las defensorías, ¿no? Acá lo que se le está dando es la contención del seguimiento aquí, de ese proceso donde ha ingresado acá hasta que se es dada de alta. Entonces, en ese seguimiento, como en cualquier otro centro hospitalario, te van a hacer ese seguimiento. Cuando una niña o adolescente o incluso una mujer mayor sufre una violación, precisa también atención psicológica, pero ese servicio en las instituciones estatales como la FELCB y la Defensoría carece de la calidez necesaria para el trauma que han atravesado. Eso indica la psicóloga del Servicio Legal de Mujeres Creando, Mujeres en Busca de Justicia, Raiza Ceballos. Las instituciones con la tuición de hacer esto, defensorías, fiscalía, FEXB y demás, ¿no? Generalmente en realidad lo que hacen no es tomarles la declaración, ¿no? Sí se basan en la declaración que han hecho antes, pero no es una declaración psicológica, sino es, o sea, la denuncia misma que han hecho en un inicio, ¿no? Pero lo que agarran, ¿no? Y de lo que yo sé, ¿no? Porque ellas vienen aquí y te cuentan cómo les han hecho la valoración, qué les han dicho y todo lo demás. Las sientan y les dicen, bueno, ¿qué problema has tenido? Les dejan hablar un minuto, dos, digamos, y les entregan pruebas para llenar. Y ahí acabó, ¿no? Es una frialdad, o sea, total, digamos, ¿no? Como una especie de formulario. Sí, son así como que cuestionarios que están avalados para, no sé, medir cosas como depresión, estrés postraumático, no sé, un montón de cosas más, si ha sido abusada, si no ha sido abusada. Le hacen llenar, le hacen hacer los dibujos, le hacen escribir alguna cosita, acabó. Si es que necesitan dos o tres sesiones para eso, lo hacen, ¿no? En algunos casos he escuchado que cuando son niñas, más que todo, agarran y sí, ¿no? Intentan hacerlo a través del juego y todo lo demás, ¿no? Como se debería hacer.

Esta entrevista es bastante concisa y nos ayuda a entender la situación de la lucha por el aborto legal y gratuito en Chile. Y por lo que hemos escuchado, la situación legal del aborto en Chile es la misma que estamos viviendo ahora en Bolivia, con diferencias en la aplicación, ¿no? Y algo que me parece importante destacar es que después de que se consiguiera en Chile el año pasado legalizar el aborto en casos de violación, de peligro de la vida de la madre o de su salud y en casos de incompatibilidad con la vida del feto, las movilizaciones, jo, no han parado y más bien se están avivando más. Hay muchas más movilizaciones por conseguir el aborto seguro. Esto también creo que ha recibido un impulso de las argentinas por lo que están viviendo en su país, ¿no? Y una tarea que yo considero que tenemos en este momento las bolivianas es no dejar que la lucha por la despenalización del aborto se convierta en un tema bandera de las políticas y políticos que sacan este tema para tapar otros conflictos, confundiendo y manoseando esto que para nosotras es vital, la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos. Entonces, no nos queda más que seguir agitando, seguir movilizándonos, seguir discutiendo, seguir provocando, seguir y seguir. En el caso chileno, otro aspecto que llama la atención es cómo la derecha y los sectores conservadores, como reacción a la aprobación de las tres causales para aborto legal el 2017, recordemos un poco en caso de inviabilidad fetal, con imposibilidad de vida extrauterina, riesgo de la vida de la mujer embarazada o por violación, ¿no? Estos sectores conservadores acuden al Tribunal Constitucional de Chile y este a su vez amplía la objeción de conciencia para todas las instituciones privadas, es decir, que cualquier institución no pública puede ser objetor de conciencia. Esto es terrible porque impide o frena los pequeños avances del aborto en Chile. Claro, tomando en cuenta que hasta el año pasado en ningún caso estaba permitido el aborto, ¿no? Claro. Aborto legal. Claro, y la derecha así ve recursos, ve formas de hacer retroceder a las mujeres que están luchando por el aborto legal en Chile. Otro sector que me parece importante comentar es el sector de en primera persona. Los testimonios que hemos escuchado hasta el día de hoy reflejan en todos los casos lo difícil que es abortar, abortar en la clandestinidad, y lo difícil que también es hablar sobre el aborto, ¿no? En este último testimonio, lo que me parece indignante es que cuando la compañera nos cuenta todo lo que ha tenido que pasar para poder abortar, además ha tenido que tolerar el acoso del médico en un hospital público para que le terminen el aborto. Imagínense, si esto pasa en un hospital público, ¿qué se puede esperar cuando vamos a un lugar clandestino? Realmente es una falta de ética. Bueno, algunos médicos tienen una falta de ética muy reprochable, porque el lugar para lanzar un piropo, jo, no es cuando te están, claro, haciendo una ecografía intravaginal. O cuando te está doliendo algo. Exacto, no sé. Eso es acoso, es un hecho violento, es aprovecharse de la situación. Ahora sí, sobre nuestra investigación. Un aspecto que me llama la atención es que la policía, cuando toma la declaración a la víctima, en este caso la niña o la adolescente, los informes tardan hasta un mes, ¿no? Y esto de alguna manera perjudica, pues, a la niña, a la adolescente y a la familia que está haciendo esta denuncia. Debería haber más celeridad en estos informes. Claro, y otra cosa que es reprochable es que la sentencia, jo, se ha aprobado en febrero de 2014. Ya han pasado más de 4 años y en estos 4 años el Estado, a través del Ministerio de Salud, hasta ahora no puede garantizar el cumplimiento de la norma dentro de las instituciones de servicios públicos, ¿no? Sino que la FELCB ahora tiene que apelar a una entidad privada, que es el CIES, para que se pueda cumplir con el fallo constitucional en el caso de violación de niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué ha pasado? De acuerdo a nuestra investigación, el CIES lo ha estado haciendo de forma gratuita hasta el mes de junio. A partir de julio ellos van a considerar en realizar un cobro simbólico, si quieres, ¿no? Y van a seguir haciendo este trabajo. Pero lo terrible, pues, es, aunque suene redundante, el Estado no puede garantizar qué es del Hospital de la Mujer, de los hospitales municipales, que deberían cumplir también con la norma. Bueno, Zule, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Las y los esperamos el siguiente viernes a las 10:30 de la mañana y mañana sábado en el reprise del programa a las 12 del mediodía. Me voy con un graffiti de Mujeres Creando. Si abortaste y sobreviviste, ayuda a otra mujer que a ser madre se resiste. ¡Chao!